van a escuchar Kakú capítulo 99, el barco de Tarsis, predicado el domingo 12 de septiembre de 2010, por la mañana, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, chapitre 99, le bateau de Tarsis. Kakú, capítulo 99, el barco de Tarsis. Mi teléfono sonó mucho por una revelación en la última predicación, acostumbrándose a Dios. Y todos ustedes notaron cómo en Deuteronomio 32, versículo 48 a 52, al fin de su ministerio, Dios llevó a Moisés al monte Nebo, que es el cañón Sabino, y le mostró en visión todo el territorio de Canaán. Notad también que, entre el monte Nebo y Jericó, había otro profeta, Josué, hijo de Nun, y otro bautismo, que es el del Jordán. La congregación dice, amén. Bien. Tomemos nuestras Biblias en el libro de Jonás. Está en la página 904 del Antiguo Testamento. Saludo al pastor Magwo Jan de Congo Kinshasa. Él deseaba comprender primero de Pedro 3, versículo 3, concerniendo las trenzas. Hermano, si llevar bella ropa no es un pecado, entonces tener los cabellos trenzados tampoco lo es, mientras son sus cabellos naturales. Eso está en orden. Pero pueden tener una peluquería, una tienda o un supermercado. La congregación dice, amén. Bien. Ahora voy a leer Jonás 1, versículo 1 a 3. Y la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis. Bien, voy a hablar esta mañana del tema, el barco de Tarsis. Esta es una maravillosa predicación que repito esta mañana. El mundo realizó hazañas como la Torre de Babel, el Palacio de Nabucodonosor en Babilonia y muchas otras. Se acuerdan de las siete maravillas de las que hablé aquí. Pero ahora, las siete maravillas están destruidas y los hombres no logran ponerse de acuerdo sobre otras siete maravillas para la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos las buscan sobre el plan físico. Sin embargo, estas son ahora Internet, la ONU, la UNESCO, el Consejo Mundial de las Iglesias, Wall Street. Es preciso buscar las maravillas de nuestro tiempo en estas cosas, y el mundo entero se maravilla ante estas cosas. Y fue en este espíritu en el que hicieron el barco de Tarsis. Era un barco que representaba el orgullo de Nínive, pero la Biblia dice que Jehová envió un gran viento sobre el mar, y hubo una gran tempestad sobre el mar, de modo que parecía que el barco iba a quebrarse. ¿Ven? Frente a la mano de Dios, el inmenso barco no opuso ninguna resistencia. También, cuando se habla de Tarsis en la Biblia, se refiere al oro, el dinero y tráficos diversos. Y el barco de Tarsis no es nada más que un barco de comerciantes religiosos. Y al irse, tenían encuentros de negocios, compartían las experiencias, las direcciones, se invitaban a la próxima grande velada de sanidades en la iglesia tal, misión tal. Los pastores evangélicos hablaban de política, de fútbol, de su próxima salida a la playa. Y sus mejores perfumes olían a macho cabrío delante de Dios. Ven, ¿qué revelación tendrán mientras están sentados en el barco de Tarsis? ¿Qué religión? ¿Qué Biblia? ¿Qué fe? ¿Qué Espíritu Santo mientras están sentados en el barco de Tarsis? Cuando Dios envía a un profeta, tiene un llamamiento, una comisión y un mensaje profético, pero en el barco de Tarsis. Es, Dios me mostró el paraíso. Vi el infierno. Así sucesivamente. En el barco de Tarsis, un pastor, un apóstol, un maestro, un evangelista o un profeta de iglesia puede fundar una iglesia mientras que no tiene mensaje. Sin embargo, el ministerio de apóstol, de profeta de iglesia, de evangelista y maestro son los cuatro ministerios de Efesios 4, 11, que corresponden a los cuatro animales que están alrededor del trono, y la infalibilidad nada tiene que ver con los sacerdotes, porque los sacerdotes están debajo del altar, en la sexta dimensión. Sin embargo, para traer un mensaje y hacer avanzar al pueblo, hace falta un profeta mensajero vivo con un mensaje profético. La congregación dice, amén. Y hoy, toda la humanidad está en el barco de Tarsis y no se preocupa. Ahora, consideremos el barco de Tarsis. Algo estaba pasando. ¿Qué hizo Jonás? Descendió para dormir profundamente en la barca, para manifestar o anunciar a Jesucristo en la barca. Trataba de hacer algo. Oraba. Suplicaba a Dios mientras que estaba en el barco de Tarsis. Dios no podía recibir tal súplica, tal oración que subía del barco de Tarsis porque era una abominación. Comenzaba a predicar a Jesucristo, el Dios de los judíos, a todos estos paganos que estaban en el barco de Tarsis. Pero todo esto era una abominación porque estaba fuera de la voluntad de Dios. No pueden estar en una iglesia católica, protestante, evangélica y branamista y hacer la voluntad de Dios. Mientras están allí, todavía todas sus oraciones, sus súplicas, sus ayunos, sus ofrendas, diezmos, todo esto, son abominaciones ante Jehová. La congregación dice, amén. Y mientras Jonás estaba allí, vean a los demás, vean a los que estaban allí, estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas que estaban allí. Comenzaban a orar en lengua, profetizar, decir que Jehová ya les había mostrado que habrá una tempestad, hacían encantamientos de todas clases, pero cuanto más oraban intensamente, más tempestuoso se hacía el mar contra ellos. Ahora noten que ellos hicieron subir a Jonás y le pidieron que orara, y Jonás oró también, pero no pasó nada. Y después de eso, otros, no sé de qué iglesia, propusieron que sortearan, y todos ellos lo aceptaron diciendo: hagámoslo con tal que sea en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Todos ellos eran cristianos piadosos que tenían fe en Jehová. No llamaron a los socorristas americanos o la ayuda internacional, pero se volvieron directamente cada uno a su Dios. Y la Biblia dice que todos ellos eran temerosos de Jehová. Ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Y cuando echaron a Jonás al mar y que toda la tempestad se calmó, todos ellos se pusieron a decir: Dios me había mostrado esto desde el principio de la tempestad. Había visto esto en sueño. Mi mujer tuvo esta revelación. Dios habla mucho por mi mujer. ¿Qué es eso? Todos ellos son hijos del diablo. La congregación dice, amén. Ahora escuchen. Cuando la humanidad que Dios había creado llegó a ser fuerte en sus propios ojos, ella se hizo un inmenso barco religioso digno de su grandeza. Una inmensa organización religiosa en la que todas las organizaciones religiosas de la tierra se reconocían de una u otra forma. Un barco con un compartimiento católico, otro compartimiento protestante, otro compartimiento evangélico y otro compartimiento sin nombre, y cada compartimiento tenía subcompartimientos. Así era concebido el barco de Tarsis. Cada uno tenía su Dios dentro de este barco. Los bautistas tenían sus dioses, los metodistas tenían sus dioses, los evangélicos tenían sus dioses, los pentecostales y hasta los branamistas estaban allí con sus dioses, fortaleciéndose con viejas historias de más de 40 años. Y mientras la tempestad se intensificaba y que el barco vacilaba de izquierda a derecha, cada uno invocaba a su Dios. Y de la piadosa vieja abuela católica que apretaba en su pecho sus viejas reliquias católicas, sus viejos crucifijos, a la encantadora mestiza branamista que acariciaba sus fotos de la columna de fuego y de nube. Todos ellos habían sacrificado Oseas 12:13 y Segunda de Crónicas 20:20. La congregación dice, amén. Y estas adoraciones de Egipto habían tomado formas modernas, de modo que una hermandad de brujos podía llamarse iglesia o hermanos o hermanas en Cristo. ¿Ven? El barco de Tarsis iba aquí y allí, en el océano inmenso, en la noche oscura. Ningún medio para Jonás de saber dónde estaban el este, el oeste, el norte y el sur. No había ninguna luz del sol. Y todos iban juntos a la izquierda y volvían. Iban juntos a la derecha. Volvían y eso los columpiaba de la misma manera. Y el barco avanzaba no sabemos a dónde. La humanidad religiosa cantaba. Sentía unciones extrañas que los columpiaban al son del barco de Tarsis, pero cuando llegaban a la palabra y a la meditación, al principio tenían una certidumbre profunda, porque delante de ellos estaban Tommy Osborne, Morris Cerullo, John Guichó, Billy Graham, Benny Hinn, Reinhard Bonnke y muchos otros hombres y mujeres ilustres a quienes la humanidad, incluso los reyes, los presidentes y los príncipes de la tierra dieron crédito. Hombres que el Dios Todopoderoso mismo había preparado para el día y la hora con el fin de fortalecer a los hijos e hijas del diablo en el camino del infierno. Eran encabezados por el cantante tal, con tal padrino, tal madrina, tal grupo con sus responsables. Todo era tan bello, pero era el barco de Tarsis. Era el diablo de cabo a rabo. La congregación dice, amén. Como en el tiempo de Noé, Dios les había enviado muchos profetas, muchos mensajeros, pero nunca prestaron atención a esto. Y la gente estaba tan atareada que no tuvo cuidado con la verdadera palabra de Dios. Retengan que Jonás fue enviado como una última advertencia. Y es lo mismo de generación en generación hasta hoy. ¿Ven? Cuando Dios amó tanto al mundo, ordenó a Noé que profetizara sobre aquel mundo. Noé tuvo que coger el barco de Tarsis, pero Dios le dijo, «Noé, juzgarás a todos los que ves. Haré de ti un juez para ellos aquí sobre la tierra y en el cielo. Todos los que juzgues sobre la tierra, les juzgarás en el cielo. Todos los que condenes sobre la tierra, les condenarás en el cielo en el juicio final. Noé condenará a su posteridad. Moisés condenará a su posteridad. Cada profeta condenará a su posteridad». La congregación dice, «Amén». Y el Señor Jesucristo dijo que 12 tronos serán colocados y los 12 apóstoles estarán sentados sobre estos para juzgar a las 12 tribus de Israel cuando Jesucristo estaba sobre la tierra. Pero en cuanto a los gentiles, Mateo 23, versículo 34 a 35, dice que Dios enviará de nuevo profetas sobre la tierra, como en el Antiguo Testamento. Y estos profetas serán los jueces de los gentiles sobre la tierra y en el cielo. Y los escogidos creerán en ellos sobre la tierra para tener parte a la salvación eterna. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer en el Antiguo Testamento con los profetas, hoy en Israel, el mismo manifestado en la carne y por los siglos con los profetas hasta que venga. La congregación dice, amén. La Biblia es el libro de los libros de los profetas porque Dios habla por los profetas y en toda generación. Dios ha enviado un profeta sobre la tierra y no pueden ser salvos aparte de este profeta. Si rechazan a este profeta, sepan que están en el barco de Tarsis y que todo lo que están haciendo está fuera de la voluntad de Dios. La congregación dice, amén. Dios dijo a Noé, no harás caer el fuego del cielo. No cerrarás el cielo para que no llueva como lo hice con Enoc, pero te he enviado como un jefe sobre la tierra, con las llaves del reino de los cielos, de modo que ninguno de todos estos que ves pueda ser salvo sino por ti. Yo, el Señor Jesucristo, que ellos pretenden servir, soy yo quien te envío a ellos. No tienes una apariencia imponente. Eres pobre y estás borracho, pero los escogidos reconocerán mi voz a través de ti. Ninguno será salvo sino por ti. Y Noé hizo conforme a la palabra de Dios, y el amor de Dios fue manifestado para la humanidad. Tú, Kaku Philip, eres el camino, la verdad y la vida hoy. Chris Oyakilome, David Owor, Emmanuel Macandigua, Webert Angel, T.B. Joshua, David Oyedepo y todos los que los siguen no pueden ser salvos sino por ti. La congregación dice, amén. Tú, el profeta Kaku Philip, eres el camino, la verdad y la vida. Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Motesi, Claudio Freitson, Dante Gebel y todos los que los siguen no pueden ser salvos sino por ti. La congregación dice, amén. Tú, el profeta Kaku Philip, eres el camino, la verdad y la vida hoy. Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón, Guillermo Maldonado y todos los que los siguen no pueden ser salvos sino por ti. La congregación dice, amén. Aquellos son los que han corrompido todas las vías de salvación sobre la tierra, según Génesis 6, versículo 12. Pero como Noé, hice conforme a la palabra de Dios y la misión que recibí el 24 de abril de 1993. La congregación dice, amén. Dentro del barco había todo lo que pasa sobre la tierra en el mundo religioso, todos los que llaman hombre de Dios, reverendo, obispo, profeta de las naciones, todos estos estaban en el barco de Tarsis. Y todos los que sacrificaron su salvación y que sellan la perdición y sacrifican cada día la salvación de todos los que les siguen, estaban en este barco. ¿Ven? Gente que puede aceptar el dinero de homosexuales para vender sus iglesias a homosexuales. Todos los que ven, estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas aceptarán la homosexualidad en sus iglesias y en su trabajo y no podrán combatir esto a causa de su vientre. ¿Cuál de ellos nos sirve al diablo? ¿Cuál de ellos no dice? Dios me dijo, y Dios no le habló. Y para evitar participar en su brujería, Jonás se retiró y descendió al fondo del barco. Ustedes dicen, tuve realmente una revelación y me fue dicho lo que dije, y eso se cumplió al pie de la letra. Sí, pero están en las manos de otro Dios y no lo saben. Los egipcios siempre creyeron que adoraban al verdadero Dios. Los profetas de Baal creían que servían al verdadero Dios. Delante de Jeremías, Ananías creía que servía al verdadero Dios. ¿Ven? Están en las profundidades del infierno y no lo saben. Ustedes dicen, visité el infierno con Jesús mientras están en la quinta dimensión, en la región de los perdidos. ¿Ven? Este Jesús que les habla, les da revelaciones, les hace visitar el infierno y el paraíso y les deja morir en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas o branamistas, es un Jesús malo y es Satanás. La congregación dice, amén. Cuando Cornelio amaba a Dios y que Dios amaba a Cornelio, Dios envió un ángel para conducir a Cornelio a aquel que tenía las llaves del reino sobre la tierra. Y si Dios les ama y que aman realmente a Dios, Dios enviará un ángel, Dios enviará su espíritu, una revelación para conducirles a aquel que tiene las llaves del reino en su tiempo sobre la tierra, es decir, el profeta Cacu Philip. Y nunca morirán católicos, protestantes, evangélicos o branamistas. La congregación dice, amén. Invocan a un demonio cuyo nombre es Jesucristo y no lo saben. Todo el barco está bajo el poder del diablo. Nacieron bajo el poder del diablo. Crecieron bajo el poder del diablo y viven bajo el poder del diablo, de modo que la mentira se volvió verdad para ustedes y ustedes mismos se volvieron una maldición para la tierra. Ustedes dicen, Jesús me apareció. Él me sonrió. Muy bien. Pero ¿a qué profeta les guió este Jesús? ¿Ven? Sean católicos, protestantes, evangélicos y branamistas o miembros del Islam o del judaísmo. Sean todo lo que quieran, pero el día en que el Señor Jesucristo les aparezca, nunca más regresarán allí. La congregación dice, amén. Como Jacob, su andar cambiará y serán odiados y su sitio ya no estará en una iglesia católica, protestante, evangélica y branamista. Su sitio nunca estará en el barco de Tarsis, sino con el profeta, según Oseas 12:13 y Segunda de Crónicas 20:20. Y nunca más andarán en la teología, en libros religiosos de toda clase. La congregación dice, amén. Ahora, pueden estar sentados aquí, en el espíritu de Tarsis, mientras creen que el mensaje es la lámpara que alumbra la Biblia y que la Biblia es su absoluto. Están en el barco de Tarsis. Mientras hacen del mensaje y de la Biblia dos cosas diferentes, entonces están en el barco de Tarsis. Siguen el mensaje. Pero hay algo que no han confesado. Sepan que están sentados en el barco de Tarsis y Dios hará que la muerte les sorprenda un día y que vayan al infierno. ¿Por qué? Porque han andado como traidor, hipócrita y enemigo de Dios. Y su sitio es el infierno. El libro del profeta vivo de su tiempo es el libro de la vida para su generación. El libro de Jeremías no es la lámpara que alumbra el libro de Isaías, Ezequiel o Moisés. ¿Ven? El mensaje de un profeta no es la explicación de la Biblia o de lo que dijo otro profeta antes de él. El libro del profeta vivo de su tiempo tiene el mismo valor que la Biblia. Cuando Isaías estaba predicando, si alguien hacía del libro de Isaías y de los libros de los otros profetas, dos cosas diferentes, entonces él no había comprendido todavía la palabra de Dios. Cuando Jeremías estaba predicando, si alguien hacía una diferencia entre el libro de Jeremías y los otros libros de los profetas que vinieron antes de Jeremías, entonces no había comprendido la palabra de Dios. Y para nuestro tiempo, o sea, después del Señor Jesucristo, cuando Pablo estaba predicando, si alguien hacía una diferencia entre sus escritos y los libros anteriores a él, es decir, los libros de los profetas, entonces no había comprendido la palabra de Dios. Si un libro, cualquiera que sea su profundidad, no puede ser elevado al nivel de los libros de la Biblia, aléjense de eso. Y si un profeta afirma que sus palabras no tienen el mismo valor que las palabras de Isaías, Jeremías, Daniel, Amós y los profetas de la Biblia, entonces aléjense de tal hombre. Solo es la palabra traída por un profeta mensajero vivo la que salvará a su generación. La congregación dice, amén. La palabra de Dios es sagrada y ningún libro, ninguna palabra, ninguna imaginación humana, por muy buena que sea, puede ser injertada a la palabra de Dios. Aléjense de todos estos libros que inundan el barco de Tarsis. Y si un hombre no es el eco de un profeta auténtico de Dios, un profeta cuyas palabras tienen el mismo valor que las de la Biblia, aléjense de él. No pueden hablar de salvación a menos que vean la infalibilidad en aquel que siguen. Donde no hay infalibilidad, no hay salvación. La congregación dice, amén. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 99, El barco de Tarsis. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.